El mocajo viene también acompañando esta marcha desde la Quiaca con los compañeros de Casira y de Portillo, ¿no? Nosotros también acá, el movimiento campesino de Jujuy, peleando por el tema de las tierras, el arriendo, la sojización para el lado donde antes sembraban tomate, ahora está el tema de la soja, la caña, están dejando pueblos fantasmas, ¿no? El otro día, en un plenario charlábamos, ¿no?, el tema de la minería, le pasa a los compañeros de allá del norte, los tabacaleros con los misiles no dejan llover, compañero. Y claro, ¿quién le dice algo a ellos si es parte del gobierno los tabacaleros? Todos los funcionarios son los que plantan tabaco, compañero. Así que muy orgulloso de estar acá, compañero, y traerle el saludo de Ocloya, del Naranjito, de todas partes de Jujuy, compañero, y seguir hasta que la vela no arda, hasta que nos den respuesta, compañero. No nos van a doblegar, compañero. Tenemos que sacar fuerza de donde no haya, compañero, y acá está el mocajo, la corriente del pueblo y todas las organizaciones que no han transado, compañero, que están al firme, al pie del cañón, compañero, que no están con los grandes terratenientes, compañero, como han salido otras organizaciones o otros partidos de izquierda, compañero. La sociedad rural y todo eso que dicen que protegen a los pequeños productores es mentira. La Federación Agraria de CRA es mentira, compañero. Todos son unos reverendos hijos de puta, compañero.